llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca y hay un rayito rey. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a este, bienvenides a este nuevo programa, este programa número 48 de Palabras Mágicas. En este 5 de septiembre, estamos todavía pasando los últimos días, las últimas semanas del invierno, pero felices, porque todavía no se fue el frío y estamos esperando. Bueno, sí, yo estoy feliz por eso. Así que bueno, extiendo mi saludo a Rocío. ¿Cómo te vas, Rocío? Hola, bien, contenta porque viene el verano. Pero no viene el verano igual. Bueno, pero se está acercando de a poquito nos da una alegría algún que otro día con el calor, así que muy contenta. ¿Cómo andas, de Edu? Muy bien, muy bien. Nadie puede discutir que cumplo 48. ¿Está bien? Perdón, feliz cumpleaños. Ah, no, 48. ¿No? 48 está bien. Yo pensé que eran menos. Ah, sí. Gracias. Sí, también todos me decían 40 y gracias. No, cumplo un montón de años. Pero bueno, una alegría. Hoy justo le decía a Dylan que me puse a ver cuántos programas íbamos. Y el programa de hoy es el programa 48. Así que estamos cerca de los 50. Bueno, pero falta un montón todavía. No, faltan dos. Un montón. Pero para mí falta mucho tiempo. Bueno, bueno. Pero estamos así, de festejo hoy entonces. Ayer cumpleaños de la Biblia, hoy cumpleaños de Edu, el titito. Ayer fue el día de la historieta, porque se conmemora el día que sale a la luz el Eternauta. Y en homenaje a Héctor Germán Westergel, que también se llama nuestra biblioteca así. También fue el día de la historieta y también... cuando deciden los compañeros fundadores de la biblioteca HGO, deciden fundar la biblioteca, la fundan para ese día, del año 2001. Así que 18 añitos. Bueno, ya 18 y 8 del Galponcito de los Cuentos. 8 del Galponcito de los Cuentos, creado cuando la Biblia festejó los 10, se creó un espacio para las niñeces acá en el Olga Vázquez. Mucho, ¿eh? ¡Oh, qué emoción! Y te dieron un premio, Edu, ya que estamos de festejos. Eso yo no sabía. Me enteré. Bueno. Ah, vi una foto. Bueno, después les cuento bien. Sí, en la calle Los Títeres nos distinguió la legislatura de la ciudad. Y ayer volví en el tren, estaba aburrido y te mandé la foto. Pero bueno, eso. Y es una plaqueta, Dylan, no sabes. Parece como que ganaste Wimbledon. Y o un plato grande. Un plato grande, sí, es un plato grande. Uh-huh. Y para poner la torta, Edu. Claro, y yo andaba así, abrazado así en el colectivo cuando fui a buscarla. Y ese tipo de cosas. Pero bueno, contento. Son 30 años de la calle Los Títeres y me toca estar cumpliendo un rol ahí importante. Y bueno, fui a buscar ese premio. Bien, ¿y ya comiste con el plato? No, es para mí. Es un premio colectivo del cual también soy parte, por supuesto. Así que está ahí, lo compartimos ayer con los compañeros y todo. Y seguramente haremos alguna muestra para el público, porque también es del público, hace la calle del público, en serio. No es algo que... El espectador es un sujeto importantísimo de todo espectáculo. Muy bien. ¿Ayer la Biblia estuvo abierta, Edu? La Biblia... ¿Es su cumpleaños? Sí, siempre está abierta, siempre con actividades. Y recién estábamos pasando por ahí, pasamos con Dylan, y estaba reunida nuestra compañera Aurelia de la Biblia con Sabrina, que hoy hace un guisito en la biblioteca. Bueno, que no puedo estar acompañándola porque voy a recibir, también voy a estar en otras actividades, pero ¿saben una cosa? Están preparando lo que es el trabajo de investigación de los jóvenes de Progreso para ir a Jóvenes y Memoria, al encuentro de Jóvenes y Memoria que se va a hacer en Chapamalal, y estaban también con estudiantes de trabajo social acá en nuestra biblioteca, ahora mismo. No sé cómo lo ponen en internet, esto está ocurriendo, ¿no? Se dice así en la noticia. Dylan, vos que sos del periodismo. Sí. Es lo único que voy a decir. Bueno, contarles, chicas y chicos, que estamos en Palabras Mágicas, el programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel, y que está pensado para las niñeces y también, por supuesto, para los jóvenes y los que tenemos las juventudes acumuladas, porque jóvenes somos todos. Claro. Todos. Y tenemos un programa entre las 18 y las 19 horas de los días jueves. Y bueno, y luego de una musiquita les pasamos los horarios y todas las actividades de la Biblia. ¿Qué les parece? Dale, vamos. Bueno, vamos entonces. Allí va entonces. Tengo que saludar a Camila. También. Zum, zum, zum, escatumararibe, escatumararibe, escatumba jinga. Abuesarube, aba, escatumararibe, escatumba jinga. Zum, zum, zum, escatumararibe, escatumararibe, escatumba jinga. Abuesarube, aba, escatumararibe, escatumba jinga. Día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Técnica de Camila, que alabó nuestro catering porque Dylan hizo hoy un pan casero de primera calidad, ¿está bien? Sí, sí. Se lo robé en realidad a alguna persona que pasaba justo por ahí y... ¡No! ¡No! Dylan. Bueno, a mí me dije, encima me mintió. Encima que le robó a alguien, me mintió y me dijo que lo había hecho él. No, sí, te lo hizo, es casero, se ¿sí? da maña. Hizo chipala otra vez, como le contamos a los chicos sí, y a las chicas, y estuvo riquísimo también. Tenemos que contarte algo, Dylan, que no sabes, que no alcanzamos a contártelo. ¿Podemos? Me da un poco de miedo. No, no, porque es una buena. Es una buena. El día sábado fuimos al CAI, fui como profe, donde pues, el CAI es una actividad de la Dirección General de Escuelas, donde me toca estar de profe y la Biblia está acompañando. Ajá. Y Rocío fue a contar qué es palabras mágicas. Ajá. A los chicos y a las chicas, en el taller de comunicación, el taller de radio. Sí, estuvimos contando ahí con Edu. Edu no se hacía cargo de que también hacía la radio. Como siempre. Hasta que, sí, fue miedo. Hasta que lo mandé al frente. Y claro, los chicos no sé si sabían. Mira, y ahí yo igual les digo, me dicen, vamos a jugar, vamos a ir al recreo. Bueno, esa cosa. Igual pero tenemos que llevarles. ¿Cómo prestaron atención? Sí, sí. Muy bien, explicó Rocío paso a paso qué significa la radio comunitaria, qué significa el programa, que está dedicado a las niñeces, cómo se llama. Llevamos un afichito impreso, llevamos una foto en la que estaba Gaby y estaba su hermanito Nehuen. Para que se hagan una imagen de la radio, porque uno les habla y es como una abstracción, ¿no? Una foto impresa. Hicieron entrevistas al grupo que fue a cantar. Sí, yo tocó el grupo Jingo, que fue el cierre de la jornada, porque ahí festejamos el Día de las Niñeces, de los Derechos de las Niñeces, y ahí les hicieron como una conferencia de prensa. Ajá. Y ahí lo grabamos y tenemos cosas, muchos insumos para el taller de comunicación. E invitamos a los Jingos a que vengan el día jueves 19 acá al piso, como se dice radialmente, acá a la radio, para que participen de nuestro programa. Bueno, va a ser la primera banda del año que va a venir a tocar. Y nos van a cantar seguramente algo, van a tocar algún instrumento. Había varios instrumentos que tocaban. Muchos, muchos, y con mucho humor, con mucha onda con los pibes y con las pibas. Bailamos y un montón de cosas también. Rocío, sí, Rocío hizo, dio cátedra. Yo hice lo que pude. No, estuvimos todos ahí, nadie se animaba al principio, y bueno, y de golpe nos levantamos varios y varias y se armó una ronda, una linda ronda. Lo que sí, para la próxima, como muy positivo que vayamos a contar, tenemos que ir con una potente gráfica y que cada chico y cada chica se lleve un volantito o algo así, pero bueno, lo cuento así como para hacerlo, ¿no? También lo digo para mí. Pero alcanzamos igual a mostrarles el afiche y mostrarles una foto, que me parece importante eso de hacerles imágenes, porque ellos, la idea es que hagan un producto, que hagan una radio comunitaria, una radio escolar, desde este espacio de talleres. Ajá. Estabas invitado vos también, pero no podías. No, justo el sábado no podía. Pero dijimos, no le digamos. Bueno, algún otro sábado iremos. Sí, podemos me ir parece todos, ¿no? Queda para hacer otro, ¿no? Otra visita. Se y podría. Ahí, Dylan, también podés comentarle a los chicos que era Pachi de Armata, ¿no? ¿Aprovechás? Y no sé si van a querer. Bueno, así que la pasamos bien. Así que cuento también, chicos y chicas, que Rocío no es que hizo su charlita y se fue, sino que se quedó, que participó, que disfrutó, que jugó, que estuvo ahí con los chicos y con las chicas. Y la pasamos una hermosa tarde. Hacía frío, pero adentro estaba muy lindo. Después salió el sol, así que pudimos jugar en el patio, al básquet, a la pelota. Quería compartirles que recién disfrutamos de Copla Colores, que los conocí en el centro Kirchner el fin de semana que estuve allí. Y es un juego de palabras que se llama Escatumba Barirebe. No sé si lo dije bien. ¿Otra pero vez? Es Escatumba Barirebe. Escatumba, bueno, sí. Y saben que es como un juego de palabras. En portugués era samba, ¿no? Sí, era como una zambita de Brasil, ¿no? Ajá. Tenía ese ritmo. Y Cúpula Colores es un grupo de acá y hace música de distintos ritmos latinoamericanos. Está para investigar eso también, ¿no? Está para investigar. Y muy lindo sonaban. Y los podemos invitar en algún momento. Muy lindo. Sí, lo podemos invitar porque ahí están haciendo cosas muy lindas. Los Jingo también sonaron muy bien. Sí. Están con, insisto, letras respetuosas, letras que exploran distintos ritmos. Y siempre les digo a las mamás y a los papás, hay alternativas en la música, no hay que caer en Panam, hay que buscar y uno encuentra. Y música hermosa y súper variada, de todos los ritmos. Así que incluso yo creo que te había contado que había encontrado un grupo metalero. A los chicos y chicas que les gusta el metal, música metalera, tenemos para chicas y chicos. Mira, hay de todo. Está que hay que investigar. Vamos entonces a un separador y ahí les vamos a contar todas las cosas de la biblioteca, sobre todo los horarios y las cosas que se vienen. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas. El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito rey del charquito. Darles entonces los horarios de la biblioteca, que está abierta para todo público. Sí, de lunes a viernes. Siempre me olvido si es de 19, el horario que comienza. De 18 a 21. Ya, 18 a 21. Bien. de lunes a viernes. Y los miércoles tenemos un horario especial que es de 15 a 17, porque está el bachillerato popular, que también utiliza la biblioteca en ese horario, y está el taller, que es la propuesta para del galponcito de este año, porque están saliendo re lindo, cada vez que nos mandan fotos el otro día hicieron los chicos y las chicas, hicieron unos paracaidistas con bolsitas de nylon, y vinieron nuestras invitadas la semana pasada, ¿se acuerdan? Que nos contaron también de que las cosas que hacían y jugamos. Es un espacio que le tienen mucho amor y con mucho amor lo están haciendo las talleristas, este lugar, este espacio de construcción de niñeces. Empieza a las 2 de la tarde y hasta las 6. Es un espacio de 4 horas a pleno arte, a plena lectura y a pleno juego. Bien, y vamos a pasar los teléfonos de acá de la radio al fijo, a ver si... por si alguien quiere llamar. Sí, nuestro público pachorra que nos llama. Después dice, ¡ay, los escuché! Pero es el 221-670-5190. 221-670-5190. Ah, perdón, ese es el WhatsApp. Lo repito, 221-670-5190. Y el fijo... que es 451-6917. Bien. Estamos en Radionauta. La Radionauta pertenece como radio comunitaria a la Red Nacional de Medios Alternativos junto a otras radios comunitarias. Estamos también saliendo por la Charlatana en 98.5, la Charlatana de Berisso, y con mucha alegría contarles que estamos preparando nuestro cumpleaños. Cumpleaños de la Biblia. Siempre hacemos algo. A veces no lo hacemos exactamente en el día del cumple, sino que vamos organizándolo para difundirlo bien, para convocar y también para que vengan, ¿no? Sí, así que seguramente el jueves que viene vamos a estar contando un poco más qué actividades se van a hacer y el día y la hora. Sí, seguramente va a estar la música, van a estar los juegos, van a estar los títeres, van a haber un montón de cosas, sobre todo las lecturas compartidas y cosas ricas, como un clásico también. ¿Hay cosas ricas? Sí. Vamos a compartir otro tema más de esas musiquitas que trajimos hoy. Hay mucha innovación ahí. Y después vamos a compartir unas trabalenguas, unas adivinanzas, algunas cosas que trajo Dylan también. Unos cuentos que vi que trajo. Sí. No puedo adelantar nada. Nada. No. Ahí vamos entonces. Soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. Infancia de alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Soy montaña, soy pino y cascada de lluvias elegidas. Soy camino y distancia, arena de los sueños, de piedras infinitas. Soy camino sin frontera, soy altura cordillera, soy azul claro y oscuro. Soy el horizonte curvo del sol y luna plena con su capa de estrellas. Soy misterio del alma de los días, el comienzo de la historia de la vida. Aunque sienta lo difícil del camino, despierten por dolor. Seré garganta de los cielos que reclama mar de lágrimas y el eco de tu voz. Abriré de par en par las puertas marcadas por las garras del tiempo que cayó. Soy el viento, canción de las promesas, el misterio del alma de los días. Dios, naturaleza, latido de la tierra, el comienzo de la historia de la vida. Fortaleza que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca, y hay un rayito rey del charquito. En palabras mágicas y bueno, con todo lo que está pasando, pero no solamente con la naturaleza, en esto de los incendios de los bosques en Brasil, también cada vez que tomamos el tren vemos que el parque Pereira Iraola, que es nuestro pulmón de acá cerca, está presionado también por los countries, por todos los tipos de emprendimiento inmobiliario, donde un parque provincial, reserva de UNESCO, debe y tiene que ser respetada para que tener un espacio de para la fauna silvestre que habita también ahí, para las 10.000 personas que viven dentro del parque y para poder disfrutar quienes no vivimos o vivimos cerca de ese lugar tan bonito. Dylan, tenías un cuento re lindo sobre las vacas. Sí, es un texto que se llama Un mundo de vaca, dice texto e ilustraciones Paula de la Cruz. Uh-huh. Primero igual quería dejar una adivinanza que no tiene nada que ver con las vacas. Ajá, pero es un libro del galponcito de los cuentos. Es cierto, es un libro que agarramos de ahí para leerlo ahora. Sí. Es cortito y tiene bonitas ilustraciones, por lo menos la de la tapa, y por lo que hemos podido ver de adentro también. Quería dejar esta adivinanza. Es cortita, es sencilla, pero ustedes no la adivinaron, así que esperemos que del otro lado la adivinen, o no. Dice, si lo nombro, lo rompo. Así de cortita y así de difícil. Si ahora, lo nombro, lo rompo. Bueno, lo dejamos picando. Quédense pensando. Bueno. Y yo mientras leo Un mundo de vaca, que dice así. Es una vaca como ninguna. Una vaca de hierba y margaritas. En un día amarillo va hacia el oeste. Sigue caminando por los días azules. Mientras camina, mastica pastos. Camina, mastica. Patea, pastorea. Una vaca, una estrella. ¿A dónde va una vaca? De un mundo de pasto a un mundo de agua, a un mundo de cielo, a un mundo de vaca. A un mundo verde, a un mundo pez, a un mundo de vaca otra vez. Donde todo está mojado, ella es vaca. Donde todo es gris, come verde. Donde vuela celeste, vuela vaca. Donde duerme la luna, duerme vaca. Donde el oro pinta, pinta vaca. Donde es casi una estrella, ella es blanco vaca. Un día el sol la espera hasta las 6, pero se queda dormida. Y en su enorme sueño de vaca, dibuja las estrellas como hoy las ves. Muy lindo. Qué lindo. ¿Vendrá la palabra vacaciones de estar acompañando y jugando con las vacas? Vacaciones, sí, porque están echadas todo el tiempo. ¿Y no sé que en las vacaciones estamos echados y echadas todo el tiempo? Puede ser. ¿Pero las vacas están echadas? No conozco las vacas igual. ¿Cómo que no? Vivís acá sí, y acá saliendo de la ciudad hay vacas. Saliendo. No las vi echadas, capaz. No las vi echadas, pero no, y tampoco las vi demasiado, en realidad. Una vez creo que vi una vaca de cerca. Ajá. En Ecas hay vacas, vamos a llevarlo. En el Parque Pereira y en las cercanías también, cuando vas en la autopista, ves las vacas, los caballos. Claro, tratando. Sí, en la autopista las recuerdo, pero verlas de lejos y ajá, todas juntitas. Claro, no es lo mismo de cerca. Bien. Bueno, tenemos acá, por supuesto, chicas y chicos, una zona de importante producción lechera y también de producción de ganado. Una zona por excelencia de crianza de ganado vacuno es Magdalena. Es más, está la fábrica de Bacalín. La de los alfajores. Los de los helados, la de los alfajores Intac. ¿Hay alfajores de Bacalín? Creo que sí. Sí, no sé. Y también el helado, que es el más rico del planeta. El helado Bacalín. Y está ahí en Babio, toda una zona láctea. Babio acá cerquita de la Plata. Está ahí la fábrica. Entonces es una zona bien lechera que tiene un montón de ganado. Así que nos debemos un buen picnic en Magdalena, Dylan. Para que conozca las vacas de cerca. Bueno, yo para conocer las vacas en todo caso. Sí, porque Edu no come nada derivado de animal. No, bueno, pero la vaca puede ser tu amiga. Puede ser mi amiga, sí. Y los toros también. Vamos a rescatar alguna. Pero no tengo que ir vestido de rojo. No, para nada. Tenemos que igual no les gusta que les moleste a ningún bicho. Bueno, nos vamos a la tanda y después seguimos acá en Palabras Mágicas con varias sorpresas. Radionauta FM 106.3. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Dale poder a tu voz. Desde Radionauta impulsamos una segunda edición del Taller de Empoderamiento de la Voz, donde también podés sumarte porque está dirigido a todes. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano, me gustó mucho el taller. Lo que me pareció como fundamental es poder adquirir herramientas técnicas para el uso de la voz y también darme cuenta que mi preconcepto era que la locución era algo meramente técnico. No sabía, digamos, las implicancias políticas que tiene interpretar las cosas que nos tocan. Y humanamente, el taller lo más altamente. Altamente recomendable. Empezamos en septiembre. 12 clases de 2 horas cada una. Se brinda material teórico práctico, se graban todas las clases y está moderado por profesional de la voz con más de 20 años de experiencia. Consultas e inscripción. Locución en Radionauta @gmail.com. Vení al taller de locución popular en Radionauta y empoderá tu voz. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueve y cae el palabras mágicas. Estamos en comunicación con Aileen. Hola, Aileen. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Acá estamos en Zapala. Con bien, mucho un poco frío. Lejos. Un poquito lejos, sí. Bien, te queríamos saludar y te queríamos hacer algunas preguntas porque nos contó un pajarito, un pajarote, de que vos estuviste siendo parte de la biblioteca de acá de la Olga Vázquez, ¿puede ser? Sí, ese pajarito cumple años hoy, sí, ¿puede ser? Hola Aileen, ¿cómo estás? Hola Edu, feliz cumple. Bueno, muchas gracias. También fue el cumple de la biblioteca ayer y siempre cuento acá, te menciono en el programa y también en la biblio, como a cada fundador de la biblio también, y que estuviste en la fundación de El Galponcito de los Cuentos, en la etapa inaugural. Sí, fue una etapa muy linda. La verdad que para mí es hermoso atesorar los recuerdos de esa época. Fue, bueno, en el 2011. En el 2011, menos mal que me ayudaste porque iba a ponerme a sacar cuentas. sí, en el 2011. ¿Fue en los comienzos? Bueno, o sea, apenas, lo inauguraste siendo parte de vos, ¿no? Lo inauguraron. Sí, la inauguramos en conjunto. En ese momento todavía estaba Galpón Sur. Y bueno, veíamos que la biblioteca Westergel tenía un sector ya de libros para niños y niñas en una estantería, y ese sector de libros iba creciendo cada vez más porque todo el dinero que ingresaba de los voluntariados en ese momento se repartía para hacer compras de libros para la biblioteca, y gran parte de ese dinero iba destinado a libros para chicos y chicas. En parte con Edu, elegíamos libros, también comprábamos CDs de música. Así que bueno, de a poquito... Con razón, Edu, tiene tanta variedad de música. Sí, de a poquito ese sector fue creciendo y bueno, vimos que era hora de generar un espacio para chicos y chicas. Así nació. Y como siempre cuento, estuviste en todo un ciclo de radial, acá en Radio Nauta, que se llamó Libros en Ronda. Sí, también. La verdad que fue una experiencia muy linda. Atesoro recuerdos muy lindos de ese programa, de esa etapa. Fue mitad de año, creo que fue. Sí, en agosto de 2013. Sí, tengo recuerdos muy lindos. Conocí mucha música para chicos y chicas en esa época, que sigo escuchando ahora también, recomendando. El otro día mandaste un mensajito diciendo que eras fan de este programa. Sí, soy fan. Los escucho, cuando puedo los escucho en vivo, y si no puedo los escucho después en los programas ya emitidos. ¡Ah, qué bien! Muchas gracias. Así que sí, me encanta el equipo que hacen. Tienen todos unas voces muy lindas, muy dulces, y bueno, la verdad que queda muy muy cálido el programa. ¿Y la adivinanza? ¿La escuchaste hace un ratito? La adivinanza... ¿Se te ocurre no. algo? Dale, Dylan, decilo otra vez. Acá está Dylan, que está medio tímido y te va a saludar también. Dale, hola. Hola, Dylan. Aileen. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien. ¿Me recordás la adivinanza? Sí, la adivinanza dice, si lo nombro, lo rompo. Es así, es cortita. Que está difícil. Bueno, la otra que puedas hacer es pensarla, no tenés por qué pensarla en el aire, por ahí es más complejo, nosotros no sabemos qué es con Rocío. Y, ya sé lo que es. ¿Qué es? El silencio. Sí, muy bien. ¡Ay! ¡Qué grosa! Bueno, contarles que Aileen es muchas cosas, y una de las cosas que hace es son bellísimas artesanías, con muy esto es una apreciación personal, con mucho acento también en las niñeces y en los jóvenes, ¿no? Sí, sí. ¿Puede sí. ser que la biblioteca esté decorada con algo que hizo? Sí, con los pajaritos. Aileen. Con unos pajaritos. Esos son unos pájaros de cartapesta que empecé a hacer cuando me fui a vivir a Bariloche en el 2012. Uh-huh. Y Edu es tan aparato que me encargaba pajaritos de Cartapesta desde La Plata y yo le mandaba encomiendas con los pajaritos. Mirá, que él me volado pedía hasta acá. Sí, volaban hasta allá. Y escribí un cuento con esos pajaritos. Sí, sí. Hay un cuento de Edu que habla de los pajaritos en la biblioteca. Sí, la ilustración es igual a la de los pajaritos que están en la Biblia. Es genial. Sí. Poder verlos en un libro y poder verlos ahí colgando. Y ahí estuvimos viendo que en Zapala hay una juegoteca, hay una biblioteca infantil también. En Zapala hay, sí, hay una juegoteca que está preparada más que nada con recursos para docentes de nivel inicial, sobre todo. Hacen préstamos de juegos, de libros, para que las seños o las chicas y los chicos que están estudiando para nivel inicial tengan recursos para llevar a los jardines. Es un espacio muy lindo. La mayoría de los juegos y juguetes que tienen ahí están hechos ahí mismo por las personas que trabajan en ese espacio. Así que la verdad que es una idea muy linda para replicar en otros lugares. ¿Vos estás siendo parte de la juegoteca? No, porque es un espacio institucional. Ajá. Y trabajan docentes, depende del Ministerio de Educación, digamos, del Consejo de Educación. Ah, bien. Así que no, lo fui a conocer al espacio con mi hermana, que ella estudia nivel inicial, y, uh-huh, y bueno, somos muy compinches en todo lo que es juegos, juguetes, música, libros, todo lo que está destinado a la niñez, a las niñeces, nos gusta compartirlo. Así que bueno, la acompañé un día, ella me llevó a conocer el lugar y ahí saqué fotos y se las mandé a Edu, así que por eso está al tanto de este espacio. Las actividades, bien. Sí. Bueno, nos contó un pajarito que vas a estar acá en octubre, así que te comprometemos, sí, si querés y si podés, porque vas a estar demandada por amistades, por montones de cosas, que te des una vuelta y que puedas estar en el programa. Dale, me encantaría. Sí, voy a ir en octubre porque se casa una amiga. Uh-huh. Así que me encantaría. Sin bueno, con una... Si te parece, con una adivinanza para Dylan. Así bueno, se la retrucas. Bueno. Y con musiquitas, porque tuvimos problemas con la... ¿Cómo se llama? Con el YouTube y ese tipo de cosas donde a veces son los formatos. No pudimos pasar la musiquita que nos mandaste. Y bueno, vamos a pasar otras, pero vamos a buscarle la vuelta porque dos temas muy lindos nos mandaste. Y poder pasarlas cuando vengas. Bueno, dale. ¿Te parece? Voy a seguir buscando. Algo que les quería contar... De cuando hacíamos juegos... ¡Ay, Edu, recordame el nombre de nuestro programa! Libros en Ronda, iba a decir Juegos en Ronda. Libros en Ronda. Es que había muchos juegos. Sí, es que jugábamos también y recordábamos a qué se jugaba cuando éramos chicos. Algo que atesoro también de esa época es que algún que otro día, que me encontraba un poco chinchuda por cosas de la vida... Vos sabés, Edu, que de vez en cuando me agarran chinchudeces. Me sentaba en la computadora a elegir música para el programa y automáticamente la chinchudez desaparecía. Muy bien. Así que eso es muy mágico. ¿Vos leíste el librito Emily en el País de la Mufa? Lo leímos juntos en la biblioteca. Ah, lo leímos juntos, tenés razón. Sí. Es cierto, esos personajes que aparecen cuando uno está chinchudo, ¿no? Y sí, todos pasamos por esos momentos de vez en cuando. Forma parte de la vida. Cuando lo conozcas a Dylan, vas a ver la cara de chinchudo que pone cuando está chinchudo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. No, queremos cerrar esta nota, cerrarnos, sí, darle un, no sé, sin preguntarte cuál es tu palabra mágica. Mi palabra mágica, creo que tengo muchas palabras mágicas. Ya sabes que soy un poco bruja, así que las brujas usamos mucho las palabras, y muchas nos parecen mágicas. Pero una que me parece muy especial es la palabra gracias, que escuché también en una entrevista que le hicieron a Alicia. Sí. Que ella decía que su palabra mágica era gracias, y en el momento en el que la escuché pensé que la mía también. Por un montón de cosas, pero creo que lo principal es que cuando uno dice gracias, está reconociendo a la otra persona que hizo un bien, aunque sea algo chiquitito para uno, ¿no? Sí. Así que por eso me gusta mucho la palabra gracia. Bueno, y las gracias también son para vos. Es un pequeño homenaje que hacemos a todo el grupo de fundadores de la biblioteca y ese día mágico que fue ese domingo que se inauguró la biblioteca, ese día de sol, que vino Hugo Figueras, que compartimos títeres, compartimos talleres, que vinieron los nenes y las nenas del barrio Malvinas, de Puente de Fierro, de Berisso. Tuvimos sala llena, no, tuvimos el patio del portón lleno y esa jornada donde echó a andar un proyecto que hoy sigue vigente, más vivo que nunca, donde las compañeras de Arte del Ataque están sosteniendo el taller de niñeces los días viernes y también sosteniendo el programa de radio, sosteniendo la Biblia abierta de lunes a viernes, con muchas cosas. Así que un abrazo grande. Gracias también a Rocío, que sé que forma parte de la biblioteca. Uh-huh. Gracias a todos por seguir haciendo cosas para las niñeces que, y con tanto amor como lo hacen, que es más que necesario. Así que gracias también a ustedes. Bueno, Aileen, besos, abrazos y... Bueno. Nos vemos en noviembre o octubre. En octubre. Sí. Vale, nos vemos en octubre. Un abrazo grande. Abrazos grandes. Chau. Chau. De la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra vive el pimiento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero. Thank you. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. En palabras mágicas, agradeciéndole mucho a Anaí que está escuchando. No sé si está escuchando con Morita, con su hijita, pero está escuchando y manda saludos, mensajes. Le mandó también un mensaje acá al WhatsApp de la radio y me mandó también recién a mi celu. Siempre está Anaí en muchísimas partes, en muchísimas actividades. Ella fue parte de la experiencia de Juanito Laguna, donde también estuvo Ailín. Uh-huh. Y que también construyó niñeces y construye ahora de otras formas en Villa Argüello. Así que está un abrazo y un beso desde acá, Anaí. Y un mensaje especial para quien, Dylan. Le mandamos un saludo a Rodo, que nos está escuchando y que pidió especialmente que le mandáramos un saludo. Sí, sí. No podemos creer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no podemos creer? Que nos haya pedido un saludo. No te creo, Dylan. Es no que sé. No lo nombramos... ¿No? ¿No pidió? No, entendimos mal. Era un deseo que teníamos reprimido, que nos pida un saludo. Claro, así que bueno. En realidad nosotros Rodo queríamos que él nos pida un saludo, así que lo nombramos por eso. Te mandamos un beso, Rodo. Sí, un abrazo y bueno, oyente también de nuestro programa. Bien. Y tengo para contarles que traje una receta de... ¿Para comer? No, no se come, Dylan, ya te dije. Es una pasta dental casera. Sana. Para comer. Bien. No, no se come. Que es muy sencilla de hacer y es mucho mejor que las pastas que a veces venden en los negocios. Sí. Porque no son tan agresivas con los dientes. Claro, tan abrasivas sería abrasivas, el tema. Abrasivas, ajá. ¿Cuántos? ¿Tienes muchos ingredientes? No, pueden ser solo 3 o 4. O 5. O 5. A ver cómo es. Me muero de ganas de saber, ¿eh? Bueno, es muy sencillo. La base de la pasta dental puede ser o con arcilla blanca o con aceite de coco. Cualquiera de las dos se puede usar. ¿Y dónde se consigue arcilla blanca? ¿Dónde se consigue? Yo la compré en ¿cómo se llama esos lugares donde venden? ¿Dietética? No sé. ¿Cómo se llaman? No, donde venden las sillas para trabajar. Ah, en las casas de arte, ¿no? Sí, sí, que también te venden pinturas, también te venden sí, otros materiales. Bueno, ahí hay arcilla blanca. Las librerías que es artísticas sería. Ah, muy bien. Que es una arcilla muy finita, muy suave, entonces se siente bien para cuando te la metes en la boca. Esa arcilla blanca, podés ponerle una cucharadita de bicarbonato y una pizca de sal si querés. Y si tenés ganas, algún aceite esencial que puede ser de menta para que tenga algún gusto. La arcilla blanca es esa base y también limpia la boca, así que es buena para eso. Y el bicarbonato es lo que hace es neutralizar los ácidos de la boca y mantiene el pH que tiene que tener la boca. La acidez de la boca. Exacto. Sí. Y hay aceites esenciales, depende de las plantas, que sirven también para seguir limpiando la boca, aparte de esos dos ingredientes, algún aceite esencial. Si no, se puede el de menta, que solo le da el sabor a menta, como las pastas quizás que nos venden en algún negocio. Bien. Así que con esos tres ingredientes ya tenemos, te lo repito, bicarbonato, sí, arcilla blanca. Bien. Y una pizca de sal. Bien. Marina, mejor. Y un poquito de menta también. Y sí, puede ser un aceite esencial de menta. Bien, y eso lo dejas en un recipiente. Eso lo mezclas todo y ya está. Buenísimo. Lo puedes usar a la noche, a la mañana, cuando quieras. No es para nada tóxico y uno se enjuaga la boca y ahí, ¿no? No es para nada tóxico. Bien. Bueno, está buenísimo. ¿Te gusta? Tiene que ver con nuestra salud y tiene que ver también con con una forma alternativa de no salir corriendo al supermercado a comprarle a las fábricas de siempre, ¿no? Y aparte usamos el mismo pote, no contaminamos, uh-huh. No usamos más plástico. Después voy a traer, esto es una pasta dental, después voy a traer desodorante, uh-huh. que también lo he hecho y funciona bárbaro. Ah, me interesa mucho. Bueno, quizás bien. El jueves que viene traiga. Bien, otro tipo de recetas hoy, ¿no? Porque, bueno... Ah, claro. Pero estas ya son recetas que tienen que ver con la higiene, ¿no? Que no se come, Dylan. No se come, Dylan. Las habíamos escuchado recién el grupo Zapallo, que es un grupo que quiero mucho, que es un grupo chileno, una canción que se llama El Pimiento. Y estamos en época de siembra de... morrones. ¿De morrones? Sí. ¿De morrones picantes? De morrones picantes, si querés, claro. Y también estamos en época de siembra de berenjenas. Qué rico. Mira, me qué encanta rico. La berenjena al escabeche. Sí. Es lo más. Es lo más rico que existe. Tenemos que hacer el festival de las berenjenas en escabeche. ¿Qué les parece? Bueno. Me parece bien. Así organizarlo acá en la galería de Olga. ¿Sería por septiembre? No, porque necesitamos cosechar primero. O sea, tener unas buenas berenjenas para empezar a trabajar el escabeche. ¿Y cuando... Ahora se siembran, digamos. Claro. ¿Y cuándo claro. se cosechan? Y la vamos a cosechar en enero, febrero. Ah, tarda poquito igual. O sea, cuando la chicharra cante ñe, ñe, ñe, ahí lo hacemos. ¿Qué les parece? ¿Qué es la chicharra? Porque yo me acuerdo, todos los veranos se posan ese ruido, en realidad. No conoce la vaca, no conoce la chicharra. No conoce las chicharras. ¿Es un pájaro o un bicho? Bueno, la chicharra también es el nombre de una biblioteca amiga que queda en el galpón de encomiendas y equipajes del Grupo La Grieta, en la calle 18 y 71. Tenemos que ir un día de visita. Miren, anoten. Tenemos que ir a la editorial El Colectivo, porque ajá. ¿se acuerdan que el año pasado nos salió, nuestro compañero Mariano Félix consiguió una partida de libros que tenemos que ir a buscar? Uh-huh. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, me acuerdo. Y tenemos que ir a la radio de Punta Indio. Cierto. Que varias veces amagaron que todavía no se definen que el programa Palabras Mágicas va a estar allá. Pero tenemos que ir un día a tomar unos mates, a mostrarles el programa, a contarles el programa y a contagiarlos tenemos para que el programa se retransmita. Tenemos que ir con Dylan, así de paso en el camino, conoce a las vacas. Conoce las vacas y conoce también a... ¿a qué más tienes que conocer? ¿Pero hay vacas en la radio? No, la chicharra. La chicharra es un insecto, ¿no? Sí, es un insecto que cuando llama, el macho llama a su hembra o a sus hembras, o las hembras también aparecen por ahí y hacen sus ruidos con las alas, hacen ña, ña, ña. Que aparece siempre en verano, ¿no? En verano y sobre todo cuando hace mucho, mucho calor. Porque los días fresquitos no están ahí presentes. Ahí el te sonido das cuenta, los hace con las alas. Sí. ¿Con las alas? Sí. Yo pensé que con la boca. Y están en la... También se les dice cigarras a las chicharras. Y están abajo tierra. Viven ahí y es cantando al sol como las cigarras después de un año bajo la tierra. Yo pensé... No pican, ¿no? No. No. No sé si se comen también. El otro día vi un documental donde en México se comían las hormigas. Pero bueno, eso es para otra receta, Dylan. Para otra receta. En China también se comen las hormigas. En China también. Bueno, como ven muchas cosas, chicas y chicos, la invitación está entonces para que vengan a la Biblio y la invitación también cuando el próximo programa ya vamos a dar una data de cuándo vamos a tener los festejos del cumple de la Biblio, así que esperamos que vengan, que estén tanto oyentes como quienes habitan el Olga pueden estar participando del cumple de la Biblio. Bien, así que seguramente el jueves que viene pasamos más información. Bien, como nuestra amiga Aileen estaba en tierra mapuche, ahí en Zapala, en Neuquén, vamos a compartir ahora música mapuche y nos vamos a ir despidiendo. El Niño Feliz se llama, es una canción mapuche para niños y niñas. Así que nos vamos despidiendo, agradecerle a Camila toda la operación técnica y decir y darle la bienvenida a Grafosaurios. No, ¿cómo era que se llamaba? Desglosaurios. Ah, entonces, ahora viene Desglosaurios. ¿Decimos los tres juntos? Bueno. ¿Cómo te gusta el que le digamos los tres juntos? Y no nos sale, Edu. Sí, pero con los tres me sale bien. A la novena es la vencida. Va. Bueno, está bien. ¿Con qué tenemos que decir? Ya viene Desglosaurios. ¿Está bien? ¿Todo Dale. Eso? Sí, todo eso. No te pierdas, Dylan. Bueno. Vamos. Ya viene Desglosaurios. Chau. Chau. Marie, Marie, compucho, mari mari compucho, hinche hincha yucolén, antoni hafkintoniel, hinche hincha yucolén, antoni hafkintoniel, hinche hincha yucolén, lafkeni hafkintoniel, hinche hincha yucolén, lafkeni hafkintoniel, kaniyen kinyengalam, kaniyen kume boyen. Kani yen kameng lam, fil pele po yen yen. Fei meo puru gen, fei meo puru gen. Fei meo kanto gen, fei meo kanto gen. Fil pele nga hul kanto ai, pupi chike che feula. Fil pele nga puru ai, pupi chike che feula. Mari mari kompuche, mari mari kompuche. Fipole hul kanto ai, pupi chike che feula. Fipole nga puru ai, pupi chike che feula. Mari mari kompuche, mari mari.